¿Qué tal? Muy buenos días, Verónica. Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos en comunicación aquí en la mañana de clase turista con Verónica Ardanás. Ella es de la Fundación Sevil. Y bueno, gracias por atender nuestro llamado, Verónica. Muchísimas gracias por esta comunicación y por interesarse por la tremenda emergencia ambiental, socioambiental y hídrica que tenemos en estos momentos en la provincia, agravada por los incendios, ¿no? Que están totalmente descontrolados y sin atención por parte del Estado. Bueno, justamente de eso queríamos que si nos podés contar más que nada del trabajo que vienen desarrollando con la Fundación Sevil en esto de la lucha socioambiental, bueno, las diferentes acciones, capacitaciones, reuniones, asambleas, marchas. Bueno, sí, más que nada quisiera aclarar que nuestra organización es parte de una red autoconvocada que incluye también a vecinos, comunidades, otras organizaciones, distintos tipos de ciudadanos que se sumaron de manera autoconvocada. Es muy lindo también que pase eso, ¿no? Que seamos muchos en conciencia, actuando en red, ¿no? Así que bueno, somos parte de una gran asamblea autoconvocada ambiental. En la cual estamos queriendo constituir una mesa, digamos, ya de trabajo mucho más fuerte, ¿no? Pero somos eso, autoconvocados, parte de un colectivo autoconvocado por la terrible emergencia ambiental e hídrica que hay en la provincia. Esto nosotros ya lo veníamos viendo hace ya varios meses, pero cuando empezaron los incendios decidimos autoconvocarnos, empezar a trabajar de una manera más unida para justamente hacer frente a esta situación, porque lo que veíamos era que la inacción total del Estado. Empezaron hace más de 120 días que empezaron los fuegos en el departamento Orán, sin atención alguna, sin que siquiera saliera en los medios, salvo por supuesto medios como el tuyo, como otros que realmente están atentos a lo que pasa, pero los grandes medios para que la gente se entere y para que las políticas públicas avancen, porque digamos, si no hay agenda pública, el Estado no avanza, ¿no? Porque lamentablemente tiene muy poca previsión de todas estas cosas, que lo debería tener, que es su responsabilidad. Entonces, bueno, hace más de 2 meses nos empezamos a autoconvocar, empezamos a analizar la situación, elaboramos documentos de análisis, tanto de información en territorio, de actores que están poniendo el cuerpo, defendiendo nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros recursos, como también gente de la universidad que aportó información científico, técnica, como también organizaciones que tenemos ya también vinculación y apoyo a lo que está sucediendo. Entonces, con toda esa información, empezamos a elaborar un documento y de ahí salió el pedido de declaración de emergencia ambiental e hídrica, ya con los incendios empezando hace más de 2 meses. Ese pedido empezamos a hacerlo circular de la manera, te diría, paralela al aumento tremendo del problema forestal, del incendio forestal que hay, que la gente lo está apagando con sus propios medios, con palas. Muy poco apoyo, no hay previsión alguna y el Estado está obligado a hacerlo, el Estado provincial. Yo quiero informar a toda la audiencia que el Estado está obligado a tener un plan de prevención de incendios como corresponde, los recursos, más en una provincia que tiene el mayor índice de biodiversidad de zona boscosa de la región y del país. Entonces, es una obligación. Entonces, esta falta de previsión y esta falta de acción en estos momentos de atención a lo que está ocurriendo, es realmente un ecocidio, ¿no? Y es una responsabilidad que debe hacerse el Estado, ¿no? Todos debemos exigirle que actúe y además encontrar a los responsables, porque esto tiene responsables, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo, y agradezco mucho el espacio para poder comunicar, es que todos, por favor, se pronuncien al pedido de emergencia ambiental e hídrica que estamos solicitando. Es una vergüenza que más de 120 días, con esta problemática terrible que ya está saliendo en medios nacionales, el Estado provincial, en ninguno de sus órdenes, esté sacando una declaración de emergencia ambiental, esté exigiendo la emergencia ambiental para la provincia. ¿Qué significa la emergencia ¿Por qué queremos este instrumento? Porque permite hacer foco, que la sociedad y el Estado haga foco en lo que está pasando y destine los recursos, es básico. Y además, después de los incendios, cuando se puedan apagar, que aparentemente están esperando que la lluvia los apague, es terrible, después de los incendios va a haber un problema socioambiental gravísimo, porque hay mucha gente que perdió todo, los montes necesitan recuperarse, hay animalitos además lastimados, no dan abasto a los veterinarios y están pidiendo incluso donaciones de elementos quirúrgicos para los animalitos, la gente que perdió todo. Por suerte todavía digo, no se cobró ninguna vida y espero que eso no ocurra, una vida humana, pero la cantidad de vida, de biodiversidad que se perdió, de especies de todo tipo, es terrible, es realmente un ecocidio lo que está ocurriendo. Son más de 40.000 hectáreas quemadas, pero no hay tampoco estudios, no hay esta información la vamos captando más o menos de medios que están haciendo investigación, pero oficialmente no está viendo información, lo cual es gravísimo también. Así que bueno, esto es lo que quiero informar a la opinión pública, porque no, lamentablemente están silenciando todo esto, y necesitamos por favor que todos los salteños y salteñas tomen conciencia de lo que está ocurriendo, que seamos solidarios todos con las personas y la biodiversidad que se está destruyendo. Y que por favor pidamos todos la emergencia ambiental e hídrica en la provincia, que lo viralicemos en los muros, lo hablemos, compartamos noticias sobre los incendios, las que veamos, seamos solidarios con los bomberos. Hay una comunidad, Coya, en las alturas de Orán, que están combatiendo el fuego con sus manos. Estaban pidiendo anoche, por favor, que vayan recursos, gente a nivel provincial o nacional, pero que vayan. O sea, esto es una ausencia de Estado a todos niveles, provincial, nacional, municipal, que también no tiene los recursos y no puede actuar y no actúa, o actúa muy poco. Entonces, necesitamos que los ciudadanos despertemos. Tenemos la provincia más rica en biodiversidad y diversidad cultural y la estamos destruyendo por inacción del Estado, pero también no tiene que haber apatía en los salteños. No sé qué pasa, que cuesta que la sociedad despierte para defender lo que es propio. Así que, por favor, a todos les hacemos un pedido, un llamado de reflexión, de despertar, que pidan la emergencia socioambiental e hídrica en la provincia, porque, bueno, nos vamos a quedar sin nada y podemos revertir, pero tiene que ser ya. Ya no hay tiempo para esperar más, que alguien haga algo. Tenemos que todos defender nosotros en estos momentos. Así que seamos solidarios con los bomberos, con la gente, y pidamos la emergencia ambiental, por favor. Muchas gracias. Verónica, ¿cómo pueden hacer para firmar para sumarse, ¿no? Porque sabemos que necesitan un número de firma también ahí en esta petición de... Sí. De la emergencia ambiental, ¿no? E hídrica en Salta. Sí, estamos recaudando bastantes firmas, por suerte, mucha gente que se va sumando, pero necesitamos más para que justamente los legisladores o el Poder Ejecutivo actúe, esa emergencia ambiental, la dictamine, digamos, ¿no? Así que nosotros estamos circulando tanto firmas digitales para la gente que se encuentra lejos, como firmas en papel. Y la declaración, o sea, el pedido es muy serio, son 3 páginas con toda la fundamentación de por qué se está pidiendo una emergencia ambiental e hídrica. Esto es algo absolutamente, como yo ya digo, del sentido común lo que está pidiendo. Acá, por favor, no hay cuestiones políticas, ninguna orden, son datos de la realidad. Datos duros, datos concretos de la cantidad de deforestación. En 14 años se han deforestado 700.000 hectáreas, la mayoría de manera ilegal. Durante la pandemia se siguieron avanzando las topadoras, la ley de bosque no se está reglamentando como corresponde y se continúa el desmonte de un bosque de mayor biodiversidad del país que necesitamos para que haya agua. Porque esta falta de agua en relación directa con la falta de bosques que hay por la deforestación ilegal. Entonces necesitamos, por favor, tomar conciencia y defender lo nuestro. Entonces tenemos unas firmas digitales con texto y también la firma en papel en dos puntos de la ciudad de Salta, que se puede firmar en dos puntos céntricos de dos vecinos que pusieron sus negocios para que la gente pase a firmar. Si quieren, después yo les paso toda la información, creo que se las había mandado, pero reenvío el documento para que por ahí lo puedan leer, lo puedan compartir, y los links para la firma digital y las direcciones. Una es en la calle Belgrano 1668 y la otra es en la calle Casero 720. Ahí está en papel y después también hay un link de firma digital. Todo eso nosotros necesitamos tener, digamos, que firmen lo antes posible, porque ya queremos presentarlo la semana que viene para activar rápidamente esto, porque lamentablemente todavía no se despiertan las autoridades a darse cuenta del ecocidio y el genocidio que está ocurriendo. Entonces, por favor, a todos los ciudadanos les pedimos que sean solidarios, que se sumen y que tomen conciencia para que podamos defender y revertir, que es posible, pero no podemos hacerlo solos, tenemos que estar todos unidos para que esta provincia, el paraíso que es, se está destruyendo totalmente. Así que bueno, les agradecemos, por favor. Bueno, está bien, entonces muchas gracias y será hasta la próxima, Verónica. Muchísimas gracias por el espacio, por toda la lucha que ustedes también están haciendo en defensa de la madre tierra y de los pueblos. Es tiempo para hacer esa defensa, porque lamentablemente hay muy poca conciencia. Todavía hay que seguir trabajando eso, tanto en la sociedad, porque la sociedad es la que también genera agenda pública para que los estados y los gobiernos digamos, tengan interés en estas cosas, y tenemos que dejar a los hijos y a los nietos una provincia que se pueda habitar. En este momento estamos respirando humo hace varios días, y esto va a continuar, y la sequía va a continuar, y vamos a tener agua contaminada si en este momento no actuamos. Así que, por favor, les pedimos a todos que firmen, que comenten sobre los incendios, que pidan, aunque sea en los muros, la emergencia ambiental, pero que se haga algo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, un gusto. Bueno. Así entonces, Verónica Árdanas de la Fundación Sevil y también como ella bien decía, de la Mesa por los Derechos de la Madre Tierra, que bueno, también formamos parte porque nos sumaron el hermano Nicolás Arroyo del grupo Achalay Edu Comunicadores, también estar ahí dando una mano, bueno, nosotros también participando, haciendo presencia y firmando esta para exigir que el Estado reconozca la emergencia ambiental e hídrica en Salta. El planteamiento es... se hacen varios pedidos, principalmente para cuidar lo que ya sabemos todo, público conocimiento, los incendios que se están desarrollando en la provincia, no solo y lamentablemente en Orán, sino también en otras regiones, acá muy cerca también de la Cuesta del Obispo, en Chicuana también, así que bueno, en otros lugares con focos de incendio. Y bueno, está la página chang.org y el título dice exigir se reconozca la emergencia ambiental e hídrica en Salta. Ustedes googlean eso y bueno, ahí sale firmar esta petición. Nosotros también ya lo compartimos en nuestras redes sociales y estuvimos también, por supuesto, firmando para que se declare esta emergencia ambiental e hídrica aquí en Salta.